Buenos días, familia hermosa. ¿Cómo anda la familia de Quilmes y alrededores? Un nuevo programa de Las Megapuentes. Hoy tenemos un staff en el piso variadito y hermoso. Me acompañan hoy en el piso, en el estudio, Roby, Ulises, Sandra y Ramiro. Unos cracks de la locución. Así que bueno, bienvenidos a ellos. Vamos a arrancar el programa diferente hoy. Pero sin antes pasar por el clima de la mano de nuestro compañero Ulises. Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenos días. ¿Cómo estás, Ulises? Buenos días a todos los oyentes de la Media Puente. Hoy está soleado. La máxima 18 y la mínima 12. Y de mañana jueves, la máxima 18 y va a haber sol y nubes y algo de eso. La máxima 18 y la mínima 15. Viernes, nubes, llueve, lluvia. Viernes soleado. Viernes soleado. Máxima 20 y la mínima 17. Mínima 17. Sábado. Lluvia. Sábado lluvia. Máxima 20 y mínima 17. Eso es todo. Gracias, Uli, gracias. Eso es todo del tema del clima desde hoy, miércoles, hasta el sábado. Gracias, Uli. Hasta el domingo. Y el lunes volvemos, así que el lunes sabrán qué clima vendrá el lunes nuevamente. Vino el frío, ¿no? El frío viene. Sí, se vino el frío con todo. Vino el frío, pero bueno, mejor porque los mosquitos. Yo investigué sobre los mosquitos. Estos benditos compañeros nos están atosigando hace, creo, meses, años, no sé cuánto, pero ya nos están. Son parte de la familia. Pero dicen que los mosquitos no sobreviven a temperaturas más bajas de 16 grados. Así que bienvenidos al frío. Y cuanto más frío haga, mejor, porque los mosquitos se van. Fatality. Sería un golazo que haga frío. Seguimos con el programa, chicos. Mandamos el teléfono para que manden audios. 11-6400-7047. Manden audios, por favor. Los escuchamos, los pasamos al vivo. Y compartimos con ustedes este hermoso programa de radio que es llamado La Megapuentes, que lo hacemos con mucho amor. De corazón a corazón nos abrimos para ustedes. Así que esperamos que el programa les guste. Y bueno, disfrutamos con ustedes y nos nutrimos de ustedes. Repito el teléfono: 11-64-00-7047. Audios y preguntan lo que quieran, nos dicen lo que quieren y nos reímos con ustedes y compartimos con ustedes. Bueno, continuamos con el programa. Y como siempre digo, acá no sé si habrá un edificio enfrente. Estoy mirando por la ventana, edificios no hay enfrente. Edificios enfrente no hay. Pero tengo un láser rojo en mi pecho y me mete miedo porque me dicen por acá que está. Mirá, allá lo veo, ahí está. Ahí lo encontré. Allá en la terraza está. Está Roby Bomberman. Preparado ahí, está a punto de disparar para tirar su Roby Bomba. Hola, Roby, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, Roby. Buenos días a todos, Buenos días. Buenos días. Tengo una noticia. Qué desgarradamente Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli ha experimentado un camino lleno de desafíos y éxitos desde sus humildes comienzos en Bolívar, su ciudad natal, hasta convertirse en una figura emblemática de los medios de comunicación. Tinelli, quien alguna vez vendió helados y repartió tarjetas de promedio, no solo ha logrado una carrera destacada en la TV, sino que también ha impactado la vida de otras personas a través de su trabajo y su historia personal. Desde sus primeros años, Marcelo Tinelli estuvo fuertemente influenciado por su familia, su madre María Esther Domenio, una maestra dedicada, y su padre Dino Hugo Tinelli, un apasionado periodista y dueño de una florería, jugaron papeles cruciales en su desarrollo. Su carrera ha marcado como comienzo como cadete en Radio Rivadavia. Esto le fue abriendo oportunidades, ya que conoció a destacadas figuras como el relator José María Muñoz. Desde allí fue evolucionando hasta llegar a la TV, su participación en el programa Badía y Compañía y más tarde como conductor de Videomatch le permitió mostrar su capacidad para adaptarse y brillar en diferentes formatos y géneros de TV, desde el deporte hasta el humor. Con el tiempo, Videomatch amplió su rango como figura de entretenimiento e incorporó a figuras internacionales y locales en diversos segmentos, como el Bailando por un Sueño. Tinelli viene mostrando desde hace décadas su habilidad para mantenerse relevante y el público lo siga eligiendo. Bueno, queda más, tengo más info, así que bueno, por favor. Gracias, Robby, gracias. Por favor, gracias a vos. Gracias. Bueno, y continuamos con este programa, sin antes repetir nuevamente el teléfono, porque estoy ansioso por escucharlos. El teléfono de nuestro estudio, de nuestra radio hermosa, Radio Box, es 11-64-00-7047. Audios, nos preguntan lo que quieren, nos mandan, nos pueden pedir temas inclusive, ¿eh? Miren que si quieren pedir temas que pasemos al aire para escuchar junto con nosotros, pídanos, pregúntenos lo que quieran. ¿Cuándo sale tal cosa? ¿Cuándo sale tal otra? Lo que quieran preguntar, estamos acá. Menos la solución del país. No la tenemos ninguno nosotros. Pero bueno, mientras tanto, hacemos el programa y lo disfrutamos con ustedes. Continuamos ahora, sí, con la sección que me encanta a mí, que obviamente porque la digo yo, que es de salud. Vamos a continuar con esta parte, que bueno, es profunda y es un poco para pensar y jugar con ustedes también, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de leer para la salud? El hábito de la lectura le brinda a las personas beneficios para la salud. Leer nos proporciona conocimiento y beneficios a la salud. Es el ejercicio ideal para mantener sano y animado el cerebro. Se aconseja leer un libro en el colectivo, cuando se está esperando un turno, que usar el celular. Es una actividad ideal para distraerse, logrando a veces desconectarse de sus problemas. Leer favorece el aprendizaje y mejora y aumenta nuestra comprensión, atención, reflexión, observación, concentración, pensamiento crítico y memoria. Leer alimenta la imaginación y la creatividad y nos ayuda a activar las ideas. Leer mejora la comunicación, la forma de expresarnos, la gramática y la ortografía. Se gana confianza para hablar y obtener rapidez mental. Leer colabora a que podamos empatizar con otras personas y sus historias, nos lleva a poder compartir con otras personas. Retrasa el envejecimiento mental, disminuye el estrés y los latidos del corazón son más lentos. Ahora, para ustedes, una preguntita. ¿Ustedes leen todos los días? Si no lo hacen, ¿qué esperan para hacerlo? ¿Llevan un libro en su mochila para leer cuando tienen que esperar en algún lugar o viajar? Espero su respuesta. La repito. ¿Leen todos los días? Si no lo hacen, ¿qué esperan para hacerlo? ¿Y llevan un libro en su mochila para leer cuando tienen que esperar en algún lugar o viajar? Tenemos también dos preguntas. ¿Cuál es tu género literario favorito si estás leyendo ahora? ¿Y cuántos libros lees al año? ¿O ninguno? Pregunta poderosa, poderosa para ustedes. Seguimos con la programación de nuestro hermoso programa, esperando esa respuesta que los oyentes nos puedan dar. ¿Hay un audio? ¿No hay audio todavía? Bueno, sonimos con nuestro compañero Ramiro. Ramiro, contanos, ¿qué trajiste para hoy? Hola, buenas tardes a todos. Hoy traje... hoy vamos a hablar sobre sistema, símbolo del sistema que antiguamente nosotros usábamos mucho. No sé si se acuerda como hace este, como ese te, no, ve, no me acuerdo, pero desde el año 2000 se cambió el nombre. Ahora se llama símbolo del sistema, que se usa para limpiar la computadora y demás. No, qué bueno, Rami. Y para ver la hora, la computadora antigua escribía ¿qué tiempo? Recuerdo la sistema gráfica del sistema operativo de Microsoft no para de mejorar. Para la tarde, a los usuarios, incluso lo que decía, empiezan a... Pero hay que tener en consideración que ese no es el único modo de trabajar como Windows. El uso de comandos nos permite, nos puede alargar muchas ventajas. Qué bueno, Rami, qué bueno. Interesante, ¿eh? ¿Verdad? Sí, viste. Me dejó sin palabras. Muy interesante. Me dejó sin palabras. Un gran tema. Por tocar. Gran tema para. Y se extrañaba mucho el tema de tecnología. Se extrañaba mucho el tema de tecnología, Rami. Se extrañaba tu presencia en la radio. Sí. Se extrañaba. Yo quería agregar, sobre, bueno, un poco de tecnología, ¿no? Y lo que estamos hablando hoy en día, la inteligencia artificial, que se viene a desplazar al humano, ¿no? Viene una especie de robótica que quién sabe quién va a ser el que siga después de mí. Pero... viste, yo creo que me muere, hay una chita dando vuelta por ahí, ya. Yo voy a hablar sobre mitos y verdades sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una de las tecnologías más innovadoras y fascinantes de la actualidad. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de ella, pero ¿realmente sabemos qué es y cómo funciona? Rami, ¿vos sabés cómo funciona y sabés qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial Bueno. Estoy llamando a la prima. ¿Cómo no? Se dejó. ¿La inteligencia artificial? La inteligencia artificial. Yo soy muy. Muy. Volvé a empezar, empezar vuelta. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Hola? La inteligencia artificial hace que usemos más la tecnología, pero que leamos menos. Que dependamos de la tecnología. Mira vos, interesante. Y es cierto, pregunto, te pregunto, eso es cosa mía. ¿Es cierto que la inteligencia artificial viene a desplazar al humano? Estoy de acuerdo y me parece muy mal. ¿Pero es posible que pueda pasar eso de acá a menos de 10 años? ¿O menos de un año? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta que te hice. Sí. ¿Sí? Pero ayuda más a la persona que no puede ni escribir también. Por otro lado. Yo me remonto a la historia. Voy a remontarme a la historia. La revolución industrial. Cuando las máquinas empezaron a funcionar y desplazaron a los agrícolas. Y a los humanos que hacían los trabajos en el campo. Las máquinas empezaron a desplazar a los humanos. Hoy se puede decir que la revolución industrial viene a ser la inteligencia artificial, que viene a expresar al humano. Pequeño detalle, ¿no? Bueno, vamos cerrando, vamos a un corte publicitario y volvemos con el segundo bloque. Bien abiertos.

Segundo bloque de nuestro gran programa llamado La Mega Puentes. Me acaban de decir por la cucaracha, mientras estamos en el corte, que llegaron audios. Así que vamos a escuchar los audios con mucho agrado, porque nos encanta que nos manden audios. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estoy escuchando a los chicos de La Mega Puente ahí. Hace un ratito me conecté. Bueno, mi nombre es Richard. Saludo a todos los compañeros, a los chicos, a todo el staff de los chicos, los organizadores, a toda la gente de la radio. Bueno, un cariño hermoso para todos ellos, para todos los oyentes. Y abrazo enorme, que tengan un lindo día, que sigan así, que sigan con más éxitos. Y bueno, lo mejor para este año para ellos. Un abrazo inmenso para todos. Muchas gracias, Richard. Bueno, ¿qué más tenemos? Hola, soy Ana. Bueno, te mando saludos a los chicos de la radio. A mí me gusta. De mi contacto. Es mucho libro. Un abrazo para todos. Los quiero mucho. La paz de todo Popo. Hola. Chao, bueno, gracias. Chao, gracias. Bueno, tenemos uno de más. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy María, la mamá. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo están pasando hoy en la mañana? Está linda la mañana, está fresquito para que disfruten el día y puedan estar todos juntos y disfrutar. Les mando un besito grande para todos y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguno de más? ¿Hay respuesta del tema literario? A ver, ¿escuchamos alguna respuesta del tema literario, si hay? Hola, chicos. Muy buena la propuesta de hoy. Tengo para aportar que en mi caso leo mucho digital, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Recomiendo 100% comprar los libros, tomarnos el tiempo también para leer. Y tiene razón Nacho que ayuda mucho al bienestar. Así que besos y genial la propuesta de hoy. Besitos. Gracias. Hola, gracias. Soy Nati. Te estoy mandando acá desde Puente. Los estamos escuchando. La verdad que un éxito como siempre. Se los escucha muy bien. Y todo lo que dicen, la información es súper importante. Así que gracias por toda la info que están pasando. Un beso grande. Gracias, Nati. Gracias, Nati. ¿Qué más tenemos? Hola, chicos, buen día. Buenísimo el programa, como siempre. Acá atento, siempre su fan número uno, escuchándolos. Libros, no, para leer libros soy. Me duermo directamente. Pero admiro mucho al que le gusta leer libros. Lo veo como algo muy bueno para ganar vocabulario, para mejorar la ortografía, para conocer de autores importantes. Es muy bueno leer. Les mando un abrazo grande. Los saluda el gato de Varela. Muchas gracias. Gracias, Varela. Muchas gracias. ¿Uno de más tenemos? Muy buenos días, chicos. Excelente programa. Se está escuchando buenísimo. Un abrazo grande para Nacho. Respecto de qué leemos, yo he leído de todo. He leído Dostoyevsky, Tolstoy, también cómics, cualquier cosa, muy, muy versátil, hay tantas cosas para leer. Y en estos tiempos que hay menos tiempo que antes para leer, cuando me hago un lugarcito estoy eligiendo ahora libros un poco más cortos y de más fácil lectura. Me parece que se fue inclinando la lectura para ese lado, más que los clásicos que leía cuando era chica, más largos y más pesados y engorrosos. Y ahora en este momento estoy leyendo La rebeldía se volvió de derecha, de Pablo Stefanoni. Estuve leyendo varios libros de filosofía política, y de economía y, bueno, que tiene que ver con todo este movimiento que está sucediendo ahora socialmente en todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿es rebelde el que es de derecha? Está buena esa pregunta, ¿no? Transgresor. Así que, bueno, les mando un beso grande y excelente programa. Yael de Florencio Varela. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Yael, gracias. Yo adhiero, estoy leyendo un libro, yo, el locutor Nacho, estoy leyendo un libro, Cómo educar a los niños, de Lucas Maraisi, un gran escritor, tiene Modo Creativo, Nutrición Creativa, entre otros libros. Lucas Maraisi es un gran desarrollador de la educación emocional, lindos libros para comprar, lindos libros para leer, muy llevaderos y muy interesantes para la lectura. Y fáciles de leer también, fáciles de leer. Bueno, gracias a todos los que mandaron audios, gracias por compartirnos sus experiencias literarias. Y bueno, continuamos con el programa. Mando de vuelta al teléfono 11-6400-747. Continuamos con el programa de la mano de nuestro compañero Manu. Manu, contanos, ¿qué tienes que decirnos hoy? Bueno, vamos a hacer esto. Y dice: estuvimos de caretas. Acepte el montatanta del mutu fue sancionado por la CAF de tres las especulación en la cafetetes. Bueno, el ego de la cafetetes fue también de las carreras, fue en el atleta de piloto y fue también antes. Y dice: Fandirida, Gintutu, ese de motorista de Facundo Mucho fue sancionado por la CAF de las esteses de Gudo de lo que fue la institución en la final de estuvimos de carreras en el Calafante. Bueno, gracias, Manu. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Manu. Muchas gracias. Y continuamos con nuestro compañero Alan. Alan, contanos, ¿qué tenés para decirnos hoy? Que Facundo Chapur fue sancionado del TC en el Calafate y por eso no participó y la victoria le dio favorable a Tobías Martínez. ¿Y algo de deportes? ¿Fútbol? ¿Tenés algo para comentarnos? ¿Las fechas que siguen? Boca le ganó 1-0 al Sportivo Trinidense. Estudiantes ganó 2-1 al de Strongest. Argentinos Juniors cayó 3-0 ante el Racing de Uruguay. ¿Y las fechas que siguen, cuáles son? De un momento. Banfield aplastó 6-0 a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina. Excelente, excelente. ¿Algo más? ¿Te digo? Sí, sí, decime, decime, decime. Ahora les... Hay siguientes equipos que están a punto de jugar Copa Libertadores y Sudamericana. San Lorenzo enfrentará a Independiente del Valle. ¿Y el partido del viernes, se sabe algo? Salud, Estudiante de La Plata, Boca Juniors, partido postergado que se va a reanudar después de la convulsión de Javier Altamirano. Excelente, excelente. Y la fecha que viene sería, perdón, hablando en este caso de Boca y Estudiantes, se van a jugar la semana que viene. Sí. O sea, para cerrar el torneo. Claro. Pasar la Copa de la Liga, exactamente. Y luego se viene la siguiente semana, se jugaría la fecha postergada, que sería la semana que viene, entre Boca Fortaleza y Estudiantes con su equipo de la Sudamericana. Sí. Exactamente. Bueno, gracias, Alan. Bueno, gracias. Tengo una cosa más que decir. Decinos. Las dos carreras también que se corrió en el TC. En Viedma ganó Julián Santero con Ford Falcon. Y en Neuquén, José Manuel Urcera también con Ford Falcon. Excelente, excelente. Muchas gracias. De nada, Alan. Bueno, seguimos con el programa. Ahora el láser no me está apuntando a mí, sino le está apuntando a Dalila. Cuidado con Dalila, que la está apuntando. Pero el Robby Bomberman está preparado para tirar una nueva Robby Bomba. Gracias, Nacho. Así reaccionó Ornella del Día cuando le preguntaron por su vínculo con Toto Kirchner. La actriz habló con el programa Ciudad acerca de los trascendidos que la vinculan al hijo de Adrián Suárez, Graciela González, y dio detalles de su carrera artística. En diálogo con Ciudad, Ornella tiene 20 años, reaccionó con humor a los rumores de romance con Tomás Kirchner, 25, tras ser vistos juntos en el estreno de prensa de En Otras Palabras, la obra de Jimé Acardi, e hizo referencia a su presente laboral. La actriz, que formó parte de Buenos Chicos junto al hijo de Adrián Suárez, Celia González, contestó asombrada entre risas pícaras, tras ser consultada por la versión de incipiente romance. No, Ornella, quien interpretó a la Malena en otra ficción de Polka, de la que formó parte con el actor. Lo ama Toto, pero somos amigos. Bueno, tengo más info, así que gracias, Nacho. De nada, Robby, gracias, gracias. Bueno, vamos a un corte chiquito. Un corte chiquito, muy muy chiquito. Antes de un corte, volvemos con este bloque. Antes de un corte, el jueves River enfrenta al Nacional de Uruguay. Ok, ok. Sí, corte publicitario y volvemos. Tengo una anécdota para contar, que fui a Lollapalooza a los TVs, la TVC, y el otro día voy al super y me cruzo con un pibe y me dice: ¡Ay, amigo! Yo te conozco. ¿De dónde? Le pregunto, ¿no? Y el chico me dice: ¿Vos sos el chico que yo estaba en el baño? En el baño, y vos me tuviste que esperar. Mira vos. Bueno, corte publicitario y volvemos. Corte chiquito y volvemos con el tercer bloque. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No me ves. Que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Es mía. Quisiera, pero nada dura para siempre. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Tercer bloque de este programa hermoso llamado La Media Puentes. Un programón el de hoy, un programón, la verdad que trajimos muchísima data, muchísima información. Creo que nos zarpamos hoy. Hoy nos zarpamos. Mucha data, mucha información. Somos un grupo que realmente hacemos magia. Somos magos de la radio. Magos de la radio. No se tendría que llamar más La Media Puentes. Se tendría que llamar Los Magos de la Radio. Programón, como dije. Programón. Tenemos mucha data en este tercer bloque. Voy a pasar el teléfono nuevamente: 1164-00-747. Audio lo que quieran, mándenos. Pasamos al vivo. ¿Tenemos un audio mientras tanto? ¿Escuchamos? Hola chicos, bueno, muy bueno el programa. Les quiero dejar un saludo muy grande a Nacho, a Roby, a Ramiro, en realidad a todos. Bueno, de parte de todos los muchachos acá de Frigorífico Ancona. Suerte. Gracias, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, pa. El padre de Ramiro, que trabaja en Filipe Francona. Gracias. A ver cuándo arreglamos algo para sortear, pregunto al padre de Ramiro. No sé, hacer un sorteo de algo que nos donen Filipe Francona. Un mangazo pedí, ¿no? Pero bueno, pero viste, siempre sirve el mangazo. Igual, si quieren nomás. Continuamos con el programa. Si tienen audios, sin compromiso. Sin compromiso, exactamente. Continuamos con el programa de la mano de nuestra compañera que tenemos acá en el estudio, a Micaela. Micaela, contanos qué vas a hablar hoy. Bueno, hoy traje. Bueno, primero iba a hablar de el calendario lunar que hubo. Del eclipse, se dice, ¿no? Bueno, empezó el lunes y termina hoy. Bueno, interesante. Y después traje otra cosa, que es de las bases de la luna y los cortes de pelo. Las fases. Las bases. Las fases. Las fases. Bueno, dice. A ver. Ah. 1 y 2 de abril sería cuarto menguante. Menguante, sí, sí. Dice: para mantener el largo, ayuda al crecimiento para que sea lento y fuerte. Excelente. Segundo, dice: 7, 8 y 9 es luna nueva. No se recomienda cortar el pelo hasta, bueno, ah, no, espera. Recomienda cortar el pelo, está bueno para aplicar mascarillas o tratamientos capilares y también está bueno depilarse con cera. Y así tarda más en crecer el pelo. Muy bien, mira vos. Bueno, y me quedamos. Dice, 14, 15, 16... sería el cuarto creciente. E dice, crece rápido y fuerte. Después, 22, 23 y 24, luna llena. Fuerte, sano y abundante. Crece rápido el pelo. Es la mejor parte. Dios, qué interesante todo eso. Si quieren mandar audios o algo, se dejan guiar por las frases de la luna para cortarse el pelo o no. Si quieren dejar una pregunta, una respuesta, mándennos. Es interesante, ¿eh? Interesante pregunta puso acá, un debate fuerte sobre la belleza de las mujeres, ¿no? Y bueno, los hombres también, porque hay hombres que se depilan hoy en día. Así que bueno, no. Faltó él y viene en su lugar yo. Faltó él y viene en su lugar Micaela, bueno, vos. Pues continuamos con el programa. ¿Les parece? No sé si tenemos audio. ¿Audio? ¿Hay? ¿No hay audio? Bueno, continuamos el programa de la mano de Sandra, que como dijimos que hay días lluviosos, días para quedarse adentro, nos trae una película para mirar en casa. Hola, gente querida. Le vengo a contar una película que es muy linda, que le van a gustar. Se trata de Forrest Gump. Se trata de que el padre era militar y murió en la guerra y quedó la madre con Forrest Gump. Y la madre lo llevó al médico y le dijo el médico: usted tiene que llevarlo a ponerle los aparatos y llevarlo a un colegio especial y hacerlo tratar por un médico para ver cómo anda. Y la madre no quería aceptar. Lo llevó a un colegio que no era para él, era muy agresivo, lo trataban mal a Fore. Pasó así. Fore sube al micro y le dice Fore, a mí no me gusta subir al micro sin conocerla a usted. Y la chica le dice, subí que te llevamos, pero era media trastornada, fumaba, viste, y era de los hippies antes. Bueno, y entonces el Fore educado le dijo, me llamo Fore Cam, y subió arriba. Nadie le quería dar el asiento, como todos maleducados, viste. Tenía los aparatos y no le quería nada del asiento porque tenía los aparatos, porque estaba en el mal estado, y eso es discriminación, y eso a mí no me gustó. Entonces viene una chica, estaba sentada, tan linda, bonita, que él estaba enamorada de ella. Se llama Jenny se llama, y le dice Jenny, sentate conmigo, le dice. Y él, empezaron a hablar hasta llegar al colegio. Después la chica se perdía, viste, se iba a otro lado, como era hippie también. Se drogaba, hacía cosas que no tenía que hacer, viste, y se escapaba. Y se ve que capaz que se escapaba del colegio también, se hacía la rata. Y entonces Fore le dice, no fuiste al colegio, ¿qué te pasó? No, quedémonos acá. Y Fore le enseñó Jenny le enseñó a subirse del árbol. Y Jenny le enseñó a treparse del árbol. Y después de cómo se llama esto, Fore le enseñó a treparse del árbol, pero a macarse con los aparatos boca abajo. Y Jenny le enseñó a leer. Y entonces se baja del árbol y le dice. Vienen dos pibes con bicicleta, viste, tres pibes maleducados que le tiran piedras a Fore y le dice, che, tarado, le dice, sos un tarado, ya te vamos a agarrar. Y lo agarró con la bicicleta, subió a la bicicleta y Jenny le dice, Fore, corre. Y Fore corrió con los aparatos. Y después seguía corriendo Fore. Y corría. Y hasta que se le rompió los aparatos. Se le rompió el aparato y siguió corriendo más fuerte todavía. Así que está muy buena la película. Está buena para verla en Netflix. En YouTube está muy linda y es emocionante también, porque él, a pesar de todo, él hablaba con la gente, dialogaba, quería sentirse mejor y la madre no quería que él se sienta mejor. Bueno, eso era todo. Es muy larga, no se puede contar tanto. Les mando saludos a mi familia y a todos los que me quieren. Gracias, Sandra, gracias. Gracias. Gracias, bueno, Sandra. No, tiene que hablar. Seguimos con el programa. Tenemos un audio. ¿Cómo llamamos el audio? Chicos, ¿cómo los afecta el eclipse? ¿Se sintieron diferentes o se sintieron como siempre? Yo me sentí normal, lo único que tuve dolor de cabeza y cansancio. Te respondo la pregunta. Cansancio todo el día, dolor de cabeza y malestar emocional, digamos, muy enojado todo el día. muy nervioso. Iba a decir que es verdad eso. Muy nervioso todo el día. Muy nervioso todo el día, muy alterado. Muy alterado todo el día. La señora Dalia acá que agregó que estuvimos muy nerviosos, es cierto. Los vamos a... La sala estuvo en completo conflicto, la sala nuestra. ¿Sabes por qué tomó así, Dali? Por el tiempo en su defensa van a decir que es por el eclipse. Para el eclipse. Hoy ya se va, así que mañana ya volvemos normal. Yo, por ejemplo, mañana normal. Cuente, a ver, Ulises, cómo está. Yo, por ejemplo, estaba dejando de fumar y empecé a fumar por el eclipse. Excusas, excusas. A ver. Ulises, contanos qué trajiste hoy. Pocas veces me leí tanto como hoy. ¿Y por qué te reíste, Rami? No sé. Bueno, continuamos. Para. Uli. Ahora vamos a hacerlo serio. Vamos a hacerlo serio. Vamos a hacerlo serio. Ponlo serio, Uli. A ver. ¿Qué tiene Uli para traer? Una película para el fin de semana. Muy bien, mañana se estrena. Mañana jueves se estrena. El gato. Contanos. El estreno de cine El gato con suerte. El gato con suerte. Película animada. Animada. Película animada. Mañana en los cines se estrena el gato con suerte. Es un gato mimoso. Es un gato mimado y egoísta. Allá. Se da por sentado la suerte que ha tenido la ser un gato con suerte. Sin embargo, todo eso está a punto de cambiar. Cuando por descuido pierde su novia vida. Eso es todo. Para toda la gente y los oyentes. Muy buena película. ¿Sabes qué? La voy a ir a ver con mi sobrino, la película esa, porque... Dale, lo va a llevar. Con Mejado, lo voy a llevar a Mejado. ¿Está escuchando Pablo y Yael? Yo me acuerdo que cuando éramos chicos con mi hermano fuimos a ver Gato con Bota. Sí. ¿Qué son? ¿Team perro o team gato? ¿Vos qué tenés, Uli? Dijo el teléfono team, para... De los dos. Los dos, porque me gustan los perros y los gatos. A mí me gustan los gatos mimosos, que yo había encontrado una vez, que me abrazó como si fuera un ser humano. Me lo quería llevar y mi mamá me dice, hija, ¿cómo te lo vas a llevar si hay que darle de comer después? Ay, no, mami, yo me lo quiero llevar. Me daba besitos y me abrazaba como una persona. Me hacía así, me acariciaba. No me olvido nunca eso. Y me encantan los perros chiquititos. ¿Vos, Mica? Yo soy más de los gatos. ¿De los gatos? Sí. Por suerte tengo dos. ¿Vos, Nacho? Yo me reservo el comentario porque iba a responder una cosa. soy de los perros, pero me gustan también los gatos. Sí, ya te entendí, ya. ¿Vos, Rami, de los gatos o los perros? ¿Vos, Rami? De los gatos. Yo tengo un gato en mi casa, tengo un gato en mi barrio que es muy, muy, muy particular. Juega demasiado, pero el vecino lo suelta para que juegue a la calle. Cosa rara. Yo voy a contar. Contá. No, contá. Yo, anoche, mi gato tiene la costumbre de dormir en mi cama. Yo, a veces, me quiero acomodar y el gato me molesta, así que lo paseo y me acomodo. Mira vos, pobre gato. Pobre gato. Pobrecito. Pobre gato. Policía. Bueno, continuamos con el programa. Vamos cerrando el programa. El próximo lunes. Sin antes comentarles que este sábado próximo, el sábado 13. Quien les habla, en locución, Nacho Gómez, inaugurará un programa radial en esta misma emisora, Radio Box, el sábado 13 de abril, continuando cada sábado del mes, y así siguiendo durante varios meses, en el horario de 11 a 1 de la tarde, 11 de la mañana a 1 de la tarde. El programa se llamará Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Un programa con mucha programación. Y espero que no se lo pierdan. Espero que no se lo pierdan, los invito a verlos. Bueno, ¿tenemos algún audio? ¿Tenemos audio? Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Hasta el próximo lunes con un nuevo programa de La Media Puentes. Gracias a todos por acompañarnos. Chao, besos. Besitos. Chao, chao. Besitos. Pero yo sé que te late. Ay, qué rico es. Que yo me bellaquita pa' que te rescate. Mi corazón fuera tuyo si tuviera. Lo nuestro tiene que ser grande, porque el chiquito no se lo dan a cualquiera. Y cuando encima se me monta, fuma y se pone tonta. Que me encanta su culo si me ronca. Que las que tengo no le llegan y me ronca. Si lo hago con otra pero pienso en ti. Eso me pasa desde que no estás. Tú tienes algo que me hace sentir. Otra de rodillas yo te bebo a ti. Eso me pasa desde que no estás. Hola, quería dejar un saludo especial para un gran amigo que aprecio mucho. Ramiro, te saluda Pablo de Frederico Ancona. Que sea todo un sensei. ¿Cómo así? Que nuestra historia termina. No ganó la rutina y ya no estás aquí. Aquí no termina el viaje. Y menos si no hay vuelta hacia ti. Yo sé que soy la dueña de tu fantasy. Y yo sé que ese bicho solo ride with me. Papito, no me digas que no. Soy tu fuego, soy tu calor. Y a veces pensando en ti el deseo aparece. Sí o sí te dedico una todos los meses. Cuando toco, cuando me miras, cicatrices de por vida, no. Si lo hago con otra pero pienso en ti. Eso me pasa desde que no estás. Tú tienes algo que me hace.